un deseo, un refugio, una cómplice. ¿Es 103.3 Radio Deseo? Lo que tú quieres que sea. Deseo. Enciende tu libertad. John, Paul, George y Ringo viven aquí en Deseo. Y los martes abren la biblioteca. Fernando Mompó y Juan Carlos Calero tienen las llaves para ingresar al mundo Beatle. La biblioteca. Martes, 9 de la noche. Y su reprise, el sábado, a las 2 de la tarde. Deseo. Enciende tu libertad. Cambian los formatos, cambian los gustos, las clasificaciones, pero lo que no cambia es el placer de descubrir nueva música. La aguja digital. Los lunes a las 9 de la noche, Patricia Flores te invita a descubrir un nuevo disco. Aquí en Deseo 103.3. Casi te olvidó. Puedes irte sin temor.

Deseo. Enciende tu libertad. Enciende tu libertad. Hola amigas y amigos oyentes de Radio Deseo. Vuelvo con ganas de seguir boconeándome con las autoridades y seguiré con las preguntas punzantes y agudas de esta chola bocona. Espéranos por Radio Deseo 103.3 FM en los mismos horarios de siempre. Viernes a las 11 y el reprise el día sábado a las 11 de la mañana. Cuento Epi. Herencias del Arte. Te invitamos a presenciar un espectáculo totalmente diferente y único en su especie. Flamenco y tango, cada uno con una propuesta novedosa en música y danza. Contaremos con la presencia del grupo flamenco Revelación 2025 Sin Cali, haciendo su debut artístico y nuevamente en escenario Laura Bush Escuela de Tango. Jueves 12 de diciembre, 20 horas. Teatro Nuna, calle 21 de Calacoto, número 8509, Parada Puma, Catari. Venta de entradas 640-31-336 y www.nunaespacioarte.com. Artistas invitados, Ballet Español Sacromonte y La Cueva de Nerja. Si tu cuerpo hubiera sido un deseo, un refugio, una cómplice. Is this the real life? 103.3 Radio Deseo. Lo que tú quieres que sea. Help me. Hey, hey, mom, step the way you move. Make you sweat, make you move. Mi garganta es un órgano sexual. Entra en receso hasta inicios del 2025. Hemos realizado más de 78 radios documentales en 7 meses. Hemos logrado pequeñísimos granitos de arena. Quiero agradecer al público, agradecer a Mujeres Creando, que siempre han estado ahí. Ha sido dura la batalla. Y agradecer muy especialmente a Rufo Durán y Sergio Escalante, que son parte del equipo de producción. entramos en una pausa merecida, necesaria y deseada. Unos dicen que comunista o feminista, y otros que soy de las Cortes de Leviatán. Me voy porque estoy haciendo una película, pero también porque necesito callarme y repensarlo todo. Me escuchan y me aplauden por no poder callarme. Se viene, ya se acerca, el último gran número de lo que ha sido el Cabaret Trans de este año 2024. Para esto, la organización de travestis, transexuales y transgéneros femeninos de Bolivia, OTRAF, en complicidad con Mujeres Creando la Virgen de los Deseos, les invitan este viernes 29 de noviembre a partir de las 20 horas a ser parte de esta última función, en donde tendremos en resumen los mejores números que hemos tenido en todo el año en lo que ha sido nuestro cabaret trans, con sobredosis de glamour. Otra. Contaremos con striptease, contaremos con números de danza, contaremos con muchísimas sorpresas, lip-sync, vedettes trans y pues el toque del fruto prohibido de la sensualidad trans. Pueden hacer sus reservas al número 730-75-662 o adquirir directamente sus preventas en Las Piazu y JJ Pérez, número 2060, zona Sopocachi. Las preventas tendrán un valor de 25 bolivianos y ese día en puerta tendrán un valor nuestras entradas de 30 bolivianos. La cita la tenemos este viernes 29 de noviembre en la Virgen de los Deseos, zona Sopocachi. Vamos a contar también con shots de cortesía para que podamos hacer este último gran brindis del año. No se pueden perder el último mordisco al fruto de la sensualidad trans del 2024. Es una cita